Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? La Dolce Vita. Federico Fellini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con esta música de Nino Rota les presentamos La Dolce Vita, una película de Federico Fellini, filmada en el año de 1960, en coproducción entre Italia y Francia. La fotografía de Otello Martelli, la música, decíamos, de Nino Rota. Y el reparto, el gran Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Aimé, Yvonne Fournier, entre otros. Una pequeña sinopsis. Marcello Rubini es un periodista italiano que combina su trabajo con una agitada vida nocturna entre la alta burguesía romana. Especializado en levantar escándalos de sociedad, Marcello tiene la oportunidad de intimar con Maddalena, una joven y rica heredera, y de aproximarse a la famosa estrella del cine, Silvia. Ya con La Strada y Las Noches de Caviria, Federico Fellini se había situado como el cineasta italiano más premiado internacionalmente de finales de la década de 1950. Por ese motivo, el productor Giuseppe Amato le ofreció la posibilidad de hacer con tiempo y bastantes medios un retrato sobre la mala vida de la alta sociedad italiana. Fellini aceptó el proyecto y comenzó a frecuentar la famosa Vía Veneto y diversos locales nocturnos de la zona, pues para irse ambientando. Una vez preparado el guión, el director se puso a pensar en un posible reparto. Al principio le tentó la idea de concederle el papel principal a alguna estrella de Hollywood tipo Paul Newman o Burt Lancaster, pero, consciente de que le sería más fácil entenderse con un actor italiano, invitó a Marcello Mastroianni, gran acierto, quien desde entonces se convirtió en una pieza fundamental de su cine. Hicieron una gran pareja artística. Al reparto se sumaron también la elegante actriz francesa Anouk Aimée, el galán norteamericano Lex Barker, ex marido de Lana Turner, por cierto, que después de haber intentado sustituir sin demasiado éxito a Johnny Weissmuller en las películas de Tarzán, se había establecido en Italia para protagonizar diversas cintas de aventuras de bajo presupuesto. Pero indiscutiblemente la gran revelación de la película y quien atrajo a las salas a un alto número de espectadores fue la espectacular actriz sueca Anita Ekberg. Su sensual baño en la Fontana de Trevi, pues, se convirtió rápidamente en una de las escenas más sugerentes de las que se habían visto hasta el momento. Y eso que el rodaje de esta secuencia fue cualquier cosa menos sexy. Anita, toda mojada, estaba helada y tiritaba de frío, mientras docenas de fotógrafos saltaban a su alrededor, explicaría más tarde Mastroianni. Yo me tuve que emborrachar con vodka para entrar en el papel. Y es que por lo visto, la relación entre Marcello y Anita, digamos que no fue especialmente bueno, ni cordial. Federico Fellini lo recordaría así. Ay, Marcello me dijo que la Ekberg no le parecía gran cosa. Le recordaba mucho a un soldado alemán que en la guerra, durante una redada, había tratado de hacerle subir a un camión. La mayor parte de la Dolce Vita se rodó en los estudios italianos de Cinecittà entre marzo y agosto de 1959. El trabajo fue un tanto complicado, puesto que el reparto internacional seleccionado por Fellini provocó la sensación de que estaban en una especie de Torre de Babel, porque solo Mastroianni hablaba italiano, Anita Ekberg y el ex Barker se expresaban en inglés, y bueno, Anou Aimée e Yvonne Fournier pues lo hacían en francés. Pero con paciencia el cineasta consiguió de todos ellos exactamente lo que estaba buscando. Este feroz retrato del mundo de las estrellas, los pseudointelectuales y los paparazzi, término que puso de moda en todo el mundo, fue recibido con grandes aplausos en el Festival de Cannes, donde recibió nada menos que la Palma de Oro. Sin duda este premio y las sensuales imágenes de Anita Ekberg en la Fontana de Trevi contribuyeron decisivamente a hacer de la Dolce Vita todo un éxito de taquilla. Eso sí, no exento de polémica, puesto que a los sectores más conservadores de la sociedad, incluyendo al mismo Vaticano, les pareció un trabajo indecente y ofensivo. Esta película es de las obligatorias. Por hoy es todo. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.